Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad? Feliz Día de los Inocentes, yo soy Roberto y es 28 de diciembre y comenzamos el podcast número 88 de No Tengo iPhone. Hoy, como estamos ya en época navideña y además acercándonos al fin del año 2011, vamos a hablar de lo que toca, de los resúmenes, de lo mejor y sobre todo de lo peor, que es con lo que más nos vamos a reír, de este año. Vamos a hablar sobre todo de tecnología, también por supuesto entrarán cosas de Apple, habrá cosas de internet y habrá un montón de tonterías que se me puedan ocurrir porque tengo cero preparación para este podcast. Dicho esto, y mandando un saludo a toda la gente que hay por Twitter, toda la gente que hay por Facebook, toda la gente que hay en Google Plus y la gente, poquita eso sí, que comenta, pero que está en el blog en notengoiphone.wordpress.com, comenzamos este podcast de No Tengo iPhone número 88. Este es un podcast con público, porque tengo a Glory, que es mi público fiel y expectante siempre que grabo, porque básicamente o bien la echo de la habitación o bien pues tiene que estar, o me voy yo habitualmente, por eso alguna vez he tenido que grabar en la cama, ella es la culpable. Pero como ya me empieza a poner caras, vamos a comenzar con el programa, que es a lo que todos estamos esperando y nos interesa. Viniendo del trabajo a casa, estaba pensando a ver de qué os iba a hablar. Claro, viendo obviamente que iba en el autobús y había un montón de coches, unos embotellamientos brutales aquí en Zaragoza, me imagino, como en casi todas las ciudades a hora punta, pues pensaba hablar sobre la tecnología que ha llegado al mundo del automóvil, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un montón de marcas automovilísticas, como vienen pues siendo Ford, como es Citroën, como es, pues por supuesto, Mercedes, que siempre es, digamos, una de las pioneras, y que van incorporando sistemas electrónicos, sistemas digitales que controlan, vamos, prácticamente todo de lo que es el coche, de cómo es la comodidad dentro de él, de cómo es la seguridad, etc, etc, etc. Y que básicamente pues acaban convirtiéndose en el coche fantástico, porque realmente ya llega un punto en el que, si habéis visto el nuevo Ford Focus, que tiene sistemas que básicamente aparcan el coche solo. No sé si ya el usuario, el conductor, tiene que hacer alguna cosa, pero en el anuncio realmente, si lo habéis visto en la televisión, el tipo que va conduciendo el Ford Focus deja las manos del volante, las suelta totalmente y el coche aparca solo. Bueno, la verdad es que para aparcar el coche, yo si lo tuviera, la verdad es que, y siendo nuevo además, a pesar de tenerlo, que lo podrías tener a todo riesgo, yo no lo haría, porque sinceramente tengo una plaza para camión o no me arriesgo a darle un roce al coche nuevo, pero vaya. Seguro que si alguno lo habéis probado o lo tiene, pues podéis comentarlo. ¿Y dónde podéis comentar esta tontería y todas las que pueda decir en el podcast? Pues como digo, en la página de Facebook, buscando No Tengo iPhone, y también en la de Google Plus, buscando lo mismo, No Tengo iPhone, también en el blog. Más cositas, pues bueno, estaba hablando de eso, ¿no? De que la tecnología está invadiendo los coches y al final, una vez que te pones a pensar, y yo por ejemplo alguna vez que me ha ocurrido ir en el coche y de repente pues, hostia, incluso llegar a soltar las manos del volante para hacer alguna cosa, como ajustar algo o estar mirando o configurando algo del ordenador de a bordo, cosa que por cierto no se puede hacer, porque todo lo que se haga en el coche hay que hacerlo parado, no por supuesto conduciendo, pero algunas veces es un poco inevitable, se te va, piensas que todo lo tienes bajo control y no. Es como los manos libres de los móviles, que en realidad la ley prohíbe estar hablando con el móvil, porque digamos que estás soltando una de las manos del volante, pero en realidad lo que estás es pues evadiendo tu mente de lo que es la carretera, lo que tienes que estar, obviamente, y estás pendiente de la conversación. Entonces, claro, seguro que muchos de los que de los que andamos por las ciudades, por ahí, pues estamos acostumbrados a ver gente discutiendo a brazo partido, que en realidad están utilizando en manos libres, que están hablando, vociferando o haciendo aspavientos con los brazos en el coche, y en realidad pues te quedas pensando si en realidad está mirando lo que está pasando delante de sus narices o está pensando en lo que le está diciendo al tipo o a la tipa que está al otro lado del teléfono. Entonces, pues bueno, al fin lo que importa en un coche es conducir, y la tecnología obviamente ayuda, sobre todo si es para la seguridad, si es para el confort, si es para, pues bueno, pues para que estemos mucho mejor en el coche. Llega un momento en que casi nos pasamos, Pero bueno, como somos amantes de la tecnología, lo que nos gusta es que encima nuestro coche tenga de todo. Y la verdad es que yo también he pecado de eso, porque yo también cuando me fui a comprar el coche nuevo hace ya casi 2 años, pues la verdad es que también, pues como buen amante de la tecnología, pues me gustaba tener de todo. A un precio razonable, obviamente, pero sí que de todo. Y para los que además de la tecnología os gusta el mundo del motor y queréis saber un poquillo con antelación lo que va a venir en el mundo del automóvil, sobre todo, como digo, en estos cambios, en estos avances, pues habrá que fijarnos, como he dicho antes, en la marca Mercedes. Y es que Mercedes siempre están acostumbrados a lanzar, pues digamos, en su... Claro, es una marca premium, digamos, es una marca de clase alta, vamos a decirlo de esta forma, pero están acostumbrados a sacar un montón de innovaciones que el resto de marcas van a incorporar casi de serie. Y así, por ejemplo, empezó con el control de velocidad de crucero y un montón de cosas pues que ya lanzaron hace tiempo y que, oye, pues ahora prácticamente casi todos los coches, si no de serie, pero sí que opcionalmente a precios casi asequibles, se puede decir, pues lo puedes incorporar. Con lo cual, pues bueno, es una manera de ver un poquito a años vista los coches asequibles que podemos comprar todos, ¿no? Y bueno, en una época navideña en la que las felicitaciones de Navidad pues es lo que manda, realmente antes pues se mandaba cartas, se mandaban Christmas, se mandaban postales, luego se mandaban correos electrónicos, a un montón, luego además había mucho spam, ¿no?, con esto de los correos electrónicos, porque seguro que muchos recordáis los típicos mensajes de correo de estos tipo de reenviar, que se envía a todo el mundo, y si me quieres, mándaselo a 10 amigos, que también quieras, etc., bueno, y al final se hace una cadena horrible, y que bueno, muchos aprovechaban para coger todos esos correos y hacer cosas malas con ellos, porque por favor, si mandáis correos, pues tened un poquito cuidado a cómo lo hacéis, porque todas esas direcciones ya sabemos que hay mucha gente maluta que se puede aprovechar de ellas para luego spamearlas. Así que, pero ahora ya directamente pasaron de los email a los SMS, pim pam. Bueno, no sé cuál fue primero, si el SMS o el email, o bueno, o igual a la vez, da igual. El caso es que ya SMS, ¿quién manda SMS? Pues nadie, porque ahora está el WhatsApp, el iMessage, el qué sé yo, pero sobre todo el WhatsApp. Y es que ya me empezaba a llegar incluso, ya no solo felicitaciones navideñas de los amigos y tal, pues lógicamente pues dando las felicitaciones, yo también lo he hecho, pero ya me han llegado incluso felicitaciones de las que decía antes, tipo spam, o no spam, pero sí de estas de reenviar. Felicitaciones predefinidas, no sé cómo decirlo, pero chorradas enormes que mira, me acaba de llegar una. Bueno, en realidad... chorradas enormes que te dicen, bueno, pues oye, me encanta la Navidad, no sé qué, envíaselo este WhatsApp a todos tus contactos. Por favor, no lo hagáis. Eso es un coñazo, o sea, recordad los email. Pero como decíamos al principio de este podcast, los resúmenes del año es lo que viene a tocar en esta época en la que estamos ya 28 de diciembre y no queda nada para que se vaya el 2011. Entonces vamos a hablar de los mejores gadgets, hay un montón de páginas que están publicando, pero bueno, yo me he quedado con una, se llama peru21.p, haciendo un guiño a los oyentes sudamericanos que están escuchando No Tengo iPhone, y que han hecho una lista que además concuerda con otras muchas que he podido ver por internet y que yo también estoy bastante de acuerdo, y por eso lo quiero reflejar, a ver qué opináis vosotros. Los 10, digamos, mejores gadgets de 2011, como siempre son todo opinables, es uno de ellos, el número 10, es el Amazon Kindle Fire. Bueno, el Amazon Kindle Fire, ya sabéis que es como una versión extra mejorada de lo que venía a ser el Kindle de toda la vida. Digamos que tiene pantalla color de 7 pulgadas, que además se puede ver vídeos, que se pueden meter aplicaciones, oye, incluso se puede leer. Bueno, yo digamos que aquí hago una matización y yo me quedaría con el Amazon Kindle 4, o sea, el normal, el que sirve para leer, el de tinta electrónica, que realmente es fantástico para lo que es, ¿no?, para leer. Y el Amazon Kindle Fire realmente es más caro, son 199 dólares, creo, o euros, ya no lo sé, pero en realidad es más caro y no te da pues lo que te pueden dar otras tabletas, Android, el iPad, etc., que si bien son un poquito más caras, tal vez merezcan la pena, ¿no? El Amazon Kindle Fire es uno de los, como dicen en este blog, uno de los mejores gadgets, pero yo me quedaría, como digo, con el Amazon normal. El Kindle, perdón, normal, y el Fire ya veremos, porque igual es un poco file. El siguiente es el iPad 2, ahí ya lanzando al mundo de Apple. El iPad 2, mucho más delgado, mucho más potente, pero ¡ay!, con la misma resolución que el iPad 1. Yo creo que es el gran fallo y el, digamos, lo que van a tener que mejorar en el iPad 3, que si habéis leído rumores, para febrero o marzo puede que lo tengamos ya por aquí. La PlayStation, PlayStation pero 3D, o sea, PlayStation 3, que además permite reproducir los juegos en tres dimensiones. Bueno, aquí yo meto un, pues otro comentario, ¿no? El file, que es el 3D. O sea, para mí la tecnología 3D es una cagada de campeonato, más que nada porque yo creo que, la verdad es que no la veo por ningún lado. O sea, el tema del cine en tres dimensiones es horrendo, te da dolor la cabeza, te mareas, encima no se aprovecha. A mí me parece lamentable. Bueno, igual para las películas de animación va, pero las películas normales son una mierda. Y la televisión ya ni digamos, porque si es insoportable en 3D ver el Sálvame, imagínate el Sálvame 3D. O no, ver aquí como Matamoros ahí, en tres dimensiones, no me jodas. Muy mal el 3D. Y siguiendo con el 3D, los amigos de Perú21.p se refieren a Nintendo 3DS como uno de los mejores gadgets. Es curioso porque esta misma consola es uno de los peores o de los fracasos del 2011. Bueno, como digo, todo es opinable. Yo la pude probar en la FNAC, en un comercio español que hay por ahí. Y que, bueno, español no, es francés, no sé. Pero bueno, hay un montón en Europa. El caso es que el Nintendo 3DS realmente sí que te produce una, digamos, una sensación de tres dimensiones, pero bueno, en realidad, pues digo, es que no me va el 3D. Entonces, claro, la tengo ahí enfilado. Más cositas, pues más cosas, el Samsung Galaxy Nexus, o sea, la evolución, ¿no?, de lo que es el teléfono de Google, el teléfono por excelencia que lleva Android, con una pantalla más grande, casi 5 pulgadas, una barbaridad, y que digamos que es uno de los grandes, grandes competidores, si no, pues digamos el real iPhone killer que existe, al igual que el Galaxy S2, que también, pues digamos que es una, pues uno de los grandes triunfadores de este 2011. Al igual que también el iPhone 4S, que, bueno, como siempre a gustos puede ser mejor o peor que el Nexus o el Galaxy S2, pero que en realidad sí que hay que decir que solamente por lo que ha vendido, pues es uno de los grandes aciertos y uno de los mejores gadgets. Yo la verdad es que el iPhone 4S no le veo tantísima diferencia con el iPhone 4, de hecho yo estuve pues, unos días, porque lo tuve que mandar, como os conté el podcast pasado, mi iPhone 4 al Apple Care, y bueno, tuve un 4S que me dejaron durante 3-4 días, pues mientras me lo estaban arreglando, en realidad cambiando, y no noté nada realmente. Siri no me entiende, porque de momento está en inglés y a mí no me entiende, y yo tampoco le entiendo a ella, o sea que, wild. Entonces pues, ahí está el iPhone 4S. El exitazo vendrá con el iPad 3 y el iPhone 5, ya veréis. Pero seguimos con los mejores gadgets y ahí nos vamos con el MacBook Air de 13 pulgadas. Y aquí sí que tengo que decir que el MacBook Air es el, para mí el mejor portátil que tiene ahora mismo Apple. Obviamente, pues si buscamos trabajar a lo bestia con el Mac, bueno, con el MacBook Pro, pues sí que nos podremos tirar por el 15 y tal. Pero si ahora me tuviera que decidir entre un MacBook Air de 13 y un MacBook Pro de 13, ni duda, el MacBook Air. Para mí es fenomenal por los pesos, por la calidad, por la potencia, por cómo funciona, por todo. Entonces, pues es uno de los grandes triunfadores de este 2011. Luego también, esto ya lo añado yo directamente, uno de los grandes, grandes triunfadores viene a ser Twitter. Porque aunque no es un gadget, pero sí que realmente va relacionado con la tecnología Internet, que manejamos además todos los días, yo creo que casi todos, sobre todo los que escuchamos este podcast, que somos unos freques, pues sí que es verdad que Twitter es uno de los grandes triunfadores, no porque no existiera, no porque haya dado el bombazo, sino porque realmente ha sido este año en el que se han dado cuenta los medios de comunicación tradicionales, como la televisión, la radio, periódicos, etc., que Twitter existe y que además tiene poder. Entonces, pues claro, todo lo que se habla en Twitter, sobre todo las trifulcas que se montan en Twitter, tienen mucho poder, mucho movimiento, la gente reacciona enseguida, se han dado cuenta y, bueno, programas, por ejemplo, como el Sálvame, en el programa de Jordi Évole, de La Sexta, pues lo hacen muy bien, meten su hashtag, lo promocionan, meten un montón de caña en redes sociales, al final, pues generan un montón de discusiones, un montón de repercusión en Twitter, que obviamente les beneficia, y además, pues, oye, te permite interactuar con también el programa, que es muy chulo. Twitter es una de las grandes revelaciones. Quien no tenga Twitter, sinceramente, no sabe qué espera o no sé en qué mundo vive. Y si no lo conocéis, pues este es vuestro momento. A mí me encontráis en twitter.com/robert-rnr. Y bueno, pues yo creo que ahí me quedaría. Hay un montón de gadgets, la verdad. A mí me encanta cacharrear con un montón de cosas, pero la verdad es que es muy difícil quedarte con incluso con 10. Pero bueno, ahí queda. Ahí queda este ranking. Claro, hablamos de lo mejor, pues tendremos que hablar de los fracasos. Fracasos brutales. Los compañeros de al1040.com Han metido su top 10, ¿no? de fracasos. Y pues mira, lo que comentaba, el primero que ponen, el número 10, la Nintendo 3DS, un gran fail que para muchos ha sido, pues, la verdad, una decepción. Más cosas. Me encantan las caídas del sistema que tuvo BlackBerry. Como recordaréis, hace un par de meses, no recuerdo exactamente cuándo, pero no hace mucho, BlackBerry se cayó. Se fue todo a tomar por saco directamente. Tuvieron no un día, sino dos. Tres días tuvieron de caída de, no, bueno, de todos los usuarios del mundo que tenían al BlackBerry, pues no poder utilizar los servicios que ofrecen. Y es una grandísima cagada y un grandísimo fracaso de este 2011, a pesar de que realmente, pues, el BlackBerry, pues mira, le tengo simpatía. El número 8 nos dicen los compañeros de AL1040 que Nokia e Intel cancelan MIGO. Pues bueno, el sistema operativo MIGO es un sistema para plataformas móviles, también ha sido un poquito, pues bueno, se ha cancelado, se ha matado. Esto es un poco, pues, lo de siempre. iOS y Android se han comido todo y los demás no han sabido reaccionar. Ellos nos ponen un juego, Duke Nukem Forever. Yo no soy un jugón, con lo cual, pues, no tengo mucho que decir de esto. Para los que lo seáis, pues igual sí que tenéis mucha más opinión. Pero sí que tengo de Playbook, el Playbook también de BlackBerry. Madre mía, qué añito que ha tenido BlackBerry. BlackBerry sacó un tablet, que además lo vendían como el típico iPad killer, porque, bueno, ya sabemos que todo lo que sale relacionado con las tablets y todo lo relacionado con los smartphones son killer de productos de Apple, es lo que hay. Entonces, pues bueno, el Playbook lo vendieron como una maravilla y, bueno, el sistema, pues, puede estar muy bien, está fenomenal, pero cometieron algunos fallos, algunas cagaditas también, como no meterle correo electrónico. Bueno, por favor, son cosas que en una tablet, pues, ya se esperan. No porque las tenga que tener, sino porque obviamente sus principales rivales lo tienen y es algo como, digamos, básico, ¿no? Es como comprarte un balón y un balón que no esté hinchado, yo qué sé. Vamos, que está cojo. El público se me ríe. Bueno, realmente ahora viene el quinto que nos comentan los compañeros, pero que yo estoy súper de acuerdo. Y es que el quinto es Google Booth y Google Wave. El 2011 fue el fracaso total, porque además han sido cancelados estos servicios de Google. Ha sido un fracaso total. Google Booth, la verdad es que intentó hacerlo de Twitter. Claro, Twitter ya estaba en pleno crecimiento. Google Booth, pues no sé qué intentó. Y la cagó, porque además cometieron fallos, como que de repente se metía sin previo aviso en tu bandeja de entrada de Gmail, y bueno, se armó ahí un poquito de follón, y han terminado por cancelarlo, porque no sé si alguien lo usaba. Y Google Wave, que era una grandísima idea, sobre todo para trabajo colaborativo, y que, mira, yo utilizaba en el trabajo para hacer, pues, digamos, bueno, tipo Google Docs, que puedes crear un montón de documentos y puedes trabajar en ellos varias personas a la vez, pues yo lo utilizaba en Google Wave, como ya se puede utilizar. Por ejemplo, como digo, en Google Docs, digamos que Google ha decidido pasar de Google Wave. Más cosas. Aquí nos comentan Touchpad y el Huevos. Pues el Huevos, ya sabéis que es el sistema operativo más valiente que había, pero que en realidad parece que no ha sido tanto. Y es el liderazgo que podía haber tenido, sobre todo con el tema de HP y toda la potencia que tiene esta empresa, pues ha ido, pues, un poquito al traste. Así que, bueno, otro, pues, digamos, otro fail. Más cosas, pues el ataque a la red de PlayStation, si recordáis, sobre todo si sois usuarios de la red de Sony PlayStation, pues tuvieron un pequeño ataque de hacker y simplemente, pues bueno, digamos que todos los un montón de usuarios y todos los servicios quedaron al descubierto, con un montón de información, como sobre todo de tarjetas de crédito y de datos personales. Bueno, fue una cagada muy importante de Sony, que además repitieron, además, o sea, pasó una vez y luego volvió a pasar, una cosa muy rara, que no sé además cómo resolvieron, pero desde luego credibilidad cero para la plataforma, una de las más además sólidas, ¿no?, de la compañía de Sony. Y bueno, lanzan más cosas. Yo la que, no sé, me queda, digamos que me queda un fail. Yo ya no digo los siguientes, pero sí que digo uno personal. Uno de los fail que para mí ha sido en este 2011 es la salida de Lion, precipitadísima, que para mí tenía que haber esperado un poquito más, y que el macOS 10, el Lion, pues digamos que, bueno, cogió a muchos de improviso. Más que nada porque hizo como un corte demasiado brusco para las tecnologías anteriores, como por ejemplo el uso de programas que no utilizan, digamos, la tecnología Intel, que, pues, ya sabéis que en Snow Leopard, podíamos instalar Rosetta, que es un programa que lo que te hacía era pues poder correr esas aplicaciones en tu Mac con Intel. Ahora, ¿qué pasa? Que con Lion no puedes utilizar Rosetta, y hay un montón de aplicaciones muy buenas que se están utilizando para ámbito profesional y personal que ya no se han podido utilizar. Bueno, la verdad es que ha sido una de las caditas, ¿no?, que ha tenido Lion, entre comillas, porque al fin y al cabo la evolución es lo que tiene, ¿no? Pero sí que es verdad que, para mi gusto, Lion podría haberse pulido un poquito más y haber hecho más pupa a lo que son los sistemas operativos competidores, ¿no?, como pueden ser los de Windows, y también distribuciones muy curradas de Linux, como puede ser, como siempre, Ubuntu. Y hay cosas muy divertidas de este 2011. Por ejemplo, en colombia.com, en la sección de tecnología, un saludo para Colombia, pues nos dicen algo muy curioso, sobre todo relacionado con la seguridad en Internet. Y es que el 2011... pues ha habido muchos ataques de hackers que han revelado un montón de contraseñas y un montón de datos personales. Claro, obviamente cada uno pues tenemos nuestra manera de crear nuestras claves, nuestras rutinas para cambiarlas. Hay gente pues que no tiene mucho y se dedica a crear contraseñas, no sé si fáciles de adivinar, pero sí que un poquito sencillas. A ver, obviamente os va a parecer una locura, pero es que la primera contraseña que más ha utilizado la gente en este 2011, en el mundo hablo, no en España, sino en el mundo, ha sido password. O sea, ¿a quién se le ocurre poner password como contraseña de tu password? O sea, no tiene sentido, pues hay gente que lo hace. Y hay gente que está en el segundo lugar, que utiliza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero es que en el tercero está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí va a complicar un poco la cosa, ¿no? Añadiendo variables. Bueno, son cosas súper curiosas, ¿no? Como por ejemplo, como en el número 11 se encuentre béisbol, o que en el número 12 se encuentre 1111, o en el número, qué sé yo, en el número 22 la contraseña más utilizada sea la Superman. Bueno, no sé, la verdad es que yo, una recomendación que sé que os doy, no es que tengáis que ser unos paranoicos con el tema de las contraseñas, pero sí que, bueno, ponerle un poquito de interés, sobre todo para que por medio de esa ingeniería social que se dice, pues no se adivine la contraseña en ningún sitio, ni siquiera la gente, pues oye, ¿qué dices? ¿Pero cómo me van a adivinar esa contraseña si es lo más secreto del mundo y tal? Bueno, pues igual es que si le pones el nombre de tu perro, hay gente que puede adivinarlo. Entonces, pues bueno, en Mac, por ejemplo, tenemos acceso a llaveros, y en acceso a llaveros tenemos un asistente de crear contraseñas, podemos crear contraseñas brutalmente seguras. Bueno, pues como digo, no hay que ser paranoicos, pero sí que tener un poquito de cuidado, al menos para que nadie pueda entrar a nuestra información. Y para acabar con esta serie de rankings, pues vamos a hablar de lo mejor del 2011, que publica el sitio lv16.com, y que no es que sea lo mejor, pero sí que es algo muy interesante, sobre todo para la gente que está preocupada por el SEO, por buenas búsquedas, por ver cómo posicionar sus páginas web, sus blogs, que son las palabras con más buscadas, con mayor tendencia de búsqueda en Internet del 2011. Claro, obviamente está basado en Google, porque Google es el gigante, ¿no? Supongo que en Bing, en Yahoo tendrá sus movidas, pero no nos importa. Porque aquí lo que importa es Google, que son los grandes. Entonces vamos a hablar de las 10 palabras más buscadas en Internet. Y ojo, os vais a quedar flipaos. La primera y número 1, Facebook. Pero es que la segunda ha sido guachiturros. ¡Guachiturros! ¡No te lo pierdas! O sea, por favor. Por favor, búscalo, a ver qué significa. Bueno, tengo que rectificar, ¿eh?, porque en realidad ha sido en Sudamérica, ¿vale? En Sudamérica, no en... pero vamos, me da igual, o sea, ¿cómo puedes buscar guachiturros? ¿Qué cojones? ¿Qué es guachiturros? Bueno, el tercero son padrones, el cuarto es Gran Hermano, imagínate el nivel que tenemos en la gente de... la gente de a pie. Pero vamos con cosas también interesantes relacionadas con las tendencias en compras, hablando de tecnología. Pues bueno, en Google, ahora sí que a nivel global, vamos a hablar, a nivel mundial, la palabra más buscada, no os lo creáis, no es iPhone, es iPod. Y eso sí que me parece alucinante, porque los iPod están, en cuestión de ventas, estancadísimos. O sea, las ventas de iPod, y de hecho Apple no ha sacado en el 2010 novedades en cuestión de iPod, bueno, iPod Touch blanco, pero no me digáis que eso es una novedad. Entonces, bueno, es curioso como, digamos que la mayor tendencia para compras del 2011 ha sido iPod. Bueno, es curioso, como poco. La segunda son cámaras digitales. La tercera, consolas de juegos. La cuarta, televisión. La quinta, impresoras, que por favor, las impresoras no, que las carga el diablo. La sexta es aire acondicionado portátil. Esto me encanta, el aire acondicionado portátil. Séptimo es portátil. El octavo, iPhone 4. El noveno, iPad 2. Y el décimo, smartphone. Flipante. Bueno, esto ya es más normal, ¿no? Es más, no sé, más cosilla. Tiene su cosa. Pero bueno, hay un montón de rankings que, de palabras, ¿no? De palabras más buscadas. Esto es genial, porque te volverías loco cuando, por ejemplo, venga, para los jugones, la primera palabra más buscada relacionada con los videojuegos es Free. La segunda, Cartoon Network Juegos. Tío, por favor. Y la décima, Moon Marshall. No tengo ni idea de lo que están diciendo, tío. O sea, pero bueno, es lo mejor de 2011 en Internet, al menos. Pues bueno, es lo que dicen. Seguro que hay un montón de... Yo no me fío mucho de todas las cosas que se publican, porque al final luego cada uno saca sus propias conclusiones, ranking, etc. Y Google seguramente habrá sacado las suyas. No lo he buscado, lo voy a buscar así en vivo e en directo, porque casi nunca acertamos. O sea, los que queremos entender, que al final no entendemos nada. Es curioso porque... Bueno, hay rankings de todo. Es que es lo mejor de estas fechas, que te encuentras lo mejor de o lo peor de un montón de cosas. Por ejemplo, fijaos lo que acabo de encontrar. Justin Bieber y Emma Watson, los peinados más buscados en Google. ¿Pero es que alguien busca peinados en Google? Pues sí. Y Emma Watson y Justin Bieber son los más buscados. Por favor, ¿pero alguien ha visto a Justin Bieber? Pues bueno, es lo más influyente del 2011 a nivel mundial. Pero hay un montón de cosas, porque, por ejemplo, si hablamos de nombres, digamos que lo... ¿Cómo decirlo? Las personalidades más buscadas del 2011, vosotros diréis, ah, es Steve Jobs. Pues no, no es Steve Jobs. El primero es, o la primera, en este caso, es Rebecca Black, que no tengo ni idea de quién es. Bueno, pues es la más buscada en el portal de Google, nada más y nada menos. Es una cantante norteamericana, según estoy viendo aquí. Y es, no deja de ser curioso, porque en la segunda lugar, y yo creo que aquí hacen trampa, los de Google meten que el término más buscado ha sido Google Plus. Pero Google Plus sí que ha nacido, por cierto, de 2011, bate récords de usuarios, de tal y cual, pero no lo usamos todavía. Es una cosa de estas que, bueno, tiene mucho, pero mucha cantidad, y de momento pues la cosa está ahí. Pero es muy pronto, ¿no?, para decir nada. El tercer lugar, fijaos, que estuvo Ryan Dunn, que tampoco sé quién es, pero aquí leo que es un joven comediante del programa Jackass. Ah, mira, que además, hostia, perdió la vida. O sea, poca broma. Pero bueno, es curioso, porque hasta que, digamos que Steve Jobs, hasta que no llegamos al noveno puesto, fíjate que ha muerto Steve Jobs este año, no ha sido lo más buscado. Curioso, supongo que igual sería porque ha sido al final, pero bueno, Steve Jobs, pues digamos una de las grandísimas personalidades de este 2011, que además ha sido tristemente famoso por su muerte, ha sido el noveno más buscado. Bueno, es curioso. Bueno, son, como digo, cosas de los buscadores, cosas de Google, y que yo estoy convencido de que si lo busquéis por otro lado encontréis otro tipo de ranking, ¿no?, según quién os lo cuente y a qué hora de la noche os lo cuenten. Así que bueno, pues como digo, divertido. Al menos nos echamos unas risas con este tema de los rankings, pasamos el rato, llenamos el podcast, el último podcast del 2011, que yo no puedo decir nada más que, bueno, como ya sabéis, volví a grabar, ya no me acuerdo cuándo, pero enganché un montón de podcasts seguidos y pretendo llegar al número 100, ya estamos en el 88, y nada más, no me mandéis mails de estos de cadena, no me mandéis WhatsApp de estos de cadena, pero... Por favor, tened unas grandísimas navidades, un grandísimo año nuevo, como dicen en mi pueblo, goyosa Navidad, y goyosa añada venían. Un saludo a todos, un beso a todas, nos vemos en notengoiphone.wordpress.com, en iTunes, en Google Reader, en Facebook, en Twitter, en Google Plus, en yo que sé cuántos sitios más, y por supuesto, en vuestros oídos. Hasta luego, adiós. Are we getting closer, or are we just getting more?